Es curiosísimo, porque en amor es la respuesta. La música va entrando en ti poco a poco y te hace sentir bien, te hace sentir con ganas. Curioso, porque cuando sientes que puedes crear pensamientos negativos, es cuando decides crear pensamientos positivos, crear tu vida más agradable y más feliz. Porque solo tú tienes las riendas. Porque tus ojos tienen hambre de amor. Porque te apetecen las risas. Porque quieres ser feliz. Porque tú llevas las riendas de tu vida. Now Porque tenemos un camino común. Abandonando el miedo, abandonando la culpa, abandonando la ira. Porque tus formas son más relajadas. Porque respiras el aire, nuestro aire. Es el aire de la mañana, de la noche, de la tarde. Tú eliges en el momento que quieres estar y que mejor te sientes. Como si quieres estar en el mismo cielo, como Bryan Adams. Yo elijo estar o ser tú. Que hayas elegido lo mismo que yo. Imaginar. Estabas loca y tú loco porque son así. Imagina todo lo que te apetezca. Haz reales tus sueños. Imagine there's no heaven. See if you try. Imagine all the people. imagine no possessions. Imagina, no, siente que te estoy queriendo. Recuerda que solo hay dos sensaciones, amor y miedo. Elige. Your mind, all alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of stone, where I hear the music. Llenos de sensaciones agradables. Que me mañana te vas a levantar estirándote y diciendo, wow, esto es increíble, un día más iba a ser diferente al resto. No va a ser un lunes cualquiera. Un lunes diferente. Viendo el color de tus sueños, ponle colores. like a rainbow. Los colores verdaderos son tan hermosos como los del arco iris. Cyndi Lauper, una estrella juguetona que decide perseguirte. Si amas a alguien, déjale que sea libre.